música para la resistencia. Donde la justicia sea la ley, que la resistencia mate donde ve. Donde la justicia sea la ley, que la resistencia mate donde ve. Rock, rock, rock. Donde la justicia sea la ley, que la resistencia mate donde ve. Donde la justicia sea la ley, que la resistencia mate donde ve. Todo el juicio